con ustedes, dando comienzo su programa Acompañando la Vida. Y si no, hoy día es lunes 4 de julio, es Santa Eliana y Santa Liliana. Así que un saludo para las Elianas y también para las Lilianas. Yo tengo una auditora que me escucha muchísimo y que también me ayuda de repente con alguna noticia. Así que un saludo también para ella, que espero que esté bien y que tenga un lindo día. La receta le toca. Bueno, bien, mi vecino acá también tiene una panelita en la radio comunitaria, en la radio de todos nuestros fundadores y las personas que nos escuchan. Un saludo también a los que tienen el neumático y cumpliendo. Acá estamos teniendo con frío, con miedo, O sea, esto se le pasa en su body lighting. Exactamente. No estamos bien, decirle a Sergio. Decía Dios. Aquí estamos bien. Por lo menos hoy día parece que no va a llover. Mañana que no va a llover. Mañana y pasado. Ya, ojalá que. Mira, que si no me después de las 12 no importa. Ya, dice. Si no, les comunico que, bueno, hoy día se entrega el proyecto constitucional. Yo creo que todos sabemos eso. Así que en unos minutos más, yo creo que a medida del programa vamos a tener un despacho sobre lo que está ocurriendo hoy, ya que Santiago está, como quien dice, de cabeza. Esto es algo muy importante porque va a quedar en nuestra historia. Obviamente, es eso, es historia. El hecho ya de haber tenido, ya haber hecho una nueva constitución, ya es historia. También es historia decirlo que esto ha sido una constitución en plena, o sea, con plena democracia y con mucha democracia. Una, porque para empezar, esto, si usted quería ver lo que estaba pasando, lo podía hacer. Porque ellos lo hicieron de cara a la ciudadanía. Sí, así que. Fue harto sacrificio, sí. Con toda la pandemia, con todas las críticas. Bueno, hubieron errores, tonterías de pero, chico. Pero en todo caso. Eso de votar en la ducha, tardecita. Sí, entonces usted sabe que hay un sector que se va a dar partido. Pero en todo caso, nada es como decir. Perfecto. No, claro que no. Yo creo que siempre la prensa va a tratar de buscar algo para empezar a hacer. Salió. A veces uno, vecino, a veces uno también comete tonteras que uno cree que es una, así como que es inocente, ¿no? Es un detalle, pero se resulta. Como el dicho, se cae la violencia. Claro. Pero, como le digo, vecino, esta va a quedar en la historia. Y porque tengo entendido que hay una sola constitución que se hizo por 30 y tantas personas, no lo recuerdo en este momento, pero por anterior no ha sido puerta cerrada. Acá no, porque acá está todo ocupado. Todo se grabó, todo se hizo de cara a la ciudadanía, todas las normas de cine que se aprobaron por muchos votos. Y por eso, a mí no me cae en la cabeza que ahora la derecha se esté quejando. Entonces, hay que decir que no todos se quedaron sin dar su voto. Exactamente. Eso. Decirlo entonces, un rato más, lo más probable es que tengamos un despacho acá en la radio. Ya, ahora vamos a una pausa musical y volvemos. es Espacios FM. Me gusta la cumbia, bailarla. Me gusta la cumbia, bailarla.

FM. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. La historia atrás de la mulata de Escurel más famosa de Chile. Oye, Escurel es altísimo, Carmencita. Sí, ya parece que nací con esto. ¿Sabes que vi un reportaje? Ya. ¿Cómo empezaban el Escurel? Ya. Es como, por ejemplo, el Escurel normal y el Escurel con tomate. Ya. Y también empezaban Escurel con tomate y ají. Ah, no lo he comido eso. Sí. poco ahí me informo. Fíjese que aquí dice que el jurel es un alimento popular y que en la pandemia ha llegado a muchas de las casas de los chilenos, es verdad. Sacó bastante de apuro el jurel. Sacó de apuro. ¿Pero lo hace bien? Es claro. Y lo otro, oye, las empanadas de jurel quedan deliciosas. También se puede hacer muchas cosas. Igual cuando se hacen con pasteles de papa, también se puede hacer con jurel. Es mucho mejor que más sano. Una ensaladita de jurel, no, si tiene, pero... A mí me gusta plantar jurel, está con lechuga, ¿ya? Sí, le quita un poco su sabor fuerte, ¿ya? Y con limón, un poquito de mayonesa, pero si no, sería súper bueno, ¿no? Sí, sí. Dice, con el paso de los años, varios productos salidos del Gran Concepción se han vuelto populares en todo Chile. Uno de ellos es el jurel San José. Dice el que vamos a hablar para la foto de este, una año de la es una, ya, es una estrella, perdón, de ayer, del sábado, perdón, y lo encontré que estaba súper interesante, porque, perdón, porque estas son noticias que, o sea, quizás no noticias, pero son artículos de interés para todos. Dice, uno de ellos es el jurel San José, un clásico en las mesas nacionales desde hace 66 años. Florencia Barúa, brand manager de Horizon, empresa comercializadora, señaló que el pavo de jurel San José es un ícono nacional y parte de la historia de Chile. El producto tiene una fuerte conexión con Coronel, ya que el jurel está en el pavo, viene de esta comuna, o sea, viene de Coronel. Además que Coronel tiene una gran tradición y mucho orgullo por la labor del pescador. Barúa complementó que el jurel es un producto 100% chileno, producto de la pesca responsable en Coronel, el que hoy es un recurso que tiene una adecuada disponibilidad. Con respecto a la popularidad del producto, comentó que la pandemia provocó un efecto despensa en Chile, lo que disparó el consumo del jurel. Esto por la versatilidad y larga durabilidad. Claro, porque también se compró tanto jurel que, tú sabes, los proveedores, los comerciantes, y no lo suben, producto que uno consume más de la cuenta, es decir, lo compra barato y después ya se encarece. Escucha, no hay cómo darle, no sé, ninguna garantía para los que comemos, para la gente de nosotros, claro. Asimismo, indicó que la popularidad con los penquistas y chilenos es debido a que el producto es una proteína chilena, que se produce en Coronel y que es rica y saludable. Además, es muy accesible en precio, lo que permite que estemos en la mesa de miles de familias chilenas. Nos preocupamos que esté en todos lados asegurado. Su icónica etiqueta con la imagen del pescado en fondo rojo también es responsable de su fama. Y por lo mismo, hace algunos meses hubo un concurso para que la gente pudiera crear un diseño. Sí, también por su etiqueta es única. Yo pienso que se debería dejar tal cual. Es único, sí, claro. Dice, en Semana Santa hicimos un concurso invitando a la comunidad a diseñar la etiqueta. Tuvimos una participación de más de 6.000 personas. Así que acá es un reflejo de la cercanía de este ícono producto entre la gente. Remarcó la brand manager. La popularidad del pavo llevó a la jefatura de la compañía Horizon S.A. a pintar una de las estructuras industriales ubicadas. ¿Perdón? ¿Alguna cosa, chica? No, nada, síganme. Ya que como lo veo, que están... No, que me dice que el agua está súper helada. ¿En serio? Sí. Pero hay que poner el vertido. Mezclarla. La popularidad del pavo llevó a la jefatura de la compañía Horizon S.A. a pintar una de las estructuras industriales ubicadas en el frente de la empresa. como si fuera el emblemático tarro de 425 gramos. Está ubicado en Pedrerí Reserva 719, Los Rojas, en Coronel. Felipe Torres, jefe de carrera de gastronomía de Santo Tomás, Concepción, comentó que la versatilidad que tiene el purel es muy buena. Gracias a este producto se puede hacer tanto preparaciones frías como calientes. El especialista añadió que depende mucho de la receta o preparación a enfocarse. Las cualidades que tiene el purel en conserva son diferentes al que está fresco en el congelador. La verdad es que yo, por ejemplo, en el Facebook he visto de que hay personas que dicen que hacen como, lo hacen como, así como con papitas. O sea, no siempre se come helado, sino que como estofaditas y se echan último nada más, porque eso ya viene todo listo, está cocido para que se caliente. Ya sea, hay otras maneras de sino también el otro día sabía que se hacían como una sopita, se le echaba al último y después era como la presa. O sea, tiene mucha versatilidad para ocupar el puré. No siempre se puede hacer en frío, con este tiempo en realidad. Charquicán también, yo creo que quedaría re bueno un charquicán con puré, pero a ver, charquicán que te queda súper rico. Ay, yo, a mí en mi cocina semanalmente se come cochinillo, desde hace mucho tiempo. Así como, por ejemplo, también como pinito con patrita. No es mi preferido, o es el salal, pero como te digo, yo lo incluí en mi casa porque hay que comer esas cosas, de repente se dejan en el olvido. Sí. Y hay que ocuparlo, hay que hacerlo. Todo el ético dice que el típico jurel en conserva se puede desmenuzar y servir como una entrada fría, por ejemplo en ensalada, donde se le puede agregar algún aderezo. Pero también está la versión caliente, guisadas, una buena sopa calentita para el invierno, acompañado de papas o zanahorias, entre otros. Claro, entonces, vecinos, el puré usted lo puede preparar de diferentes maneras, tanto frío como caliente, porque en esta temporada, por ejemplo, una sopita, ¿qué hago? ¿Sopita? Una sopita de puré, no sé, sí, un calor. Pero si aquí lo está diciendo, pues. Pero puré como sopita, pero carnecita. Hablando, carnecita se tira al último. No sé, pero aquí lo dice. Bueno, aquí. La mierda, a mí no. Bueno, si sí, en justo no hay nada escrito. No. Pero acá el chef vecino le da algunas ideas, porque comer. A ver, frío es bueno si es rico, pero en este tiempo uno necesita más calorías. Entonces puede ser guisada. Una buena sopa calentita, dice, para el invierno, acompañada de papas o zanahorias, entre otros. Si hay cuestión de, o sea, que en gusto no hay nada escrito, yo la verdad es que nunca lo he hecho. Y en este tiempo no lo consumo tanto por el frío que hace en realidad. Pero en una de esas me voy a poner y a lo mejor ya se perdonó. Uno no, hasta cuando uno no puede las cosas decirlo, no puede decir que no. Es que sí, ni no, si yo te entiendo, ellos pueden decir muchas cosas, pueden preparar muchas cosas, pero es distinto al puré que tú prepares un caldito con en conserva, chulita o frutillo, que queda totalmente diferente. Bueno, sí, pero el puré no está tan barato. O sea, eso también, ¿no? No creen nada si el puré no está tan barato tampoco. Bueno, ya, que si no, bueno, no vamos a agarrar el mundo, así que vamos a... Ni por mi idea, ni por la de Carmen. Porque las dos tenemos gustos bien diferentes, le diré. Entonces, haga la prueba. Si usted ve que le queda rico, harto si la entrito nomás, haga la... Y si no, no lo hace mal nomás. Así de simple. Ya, nos vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. de la mañana, 51 minutos. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. We'll be right back. Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Muy experimentado como Patricio Aylwin, la derecha le hizo exactamente la misma promesa, que íbamos a reformar la Constitución del 80, un compromiso público que entonces tomó el líder indiscutido de la derecha, Sergio Onofre Jarpa. Jarpa firmó, dice, una declaración conjunta con Aylwin. Continuó un documento en el que se señaló que las reformas que se publicitaron en el año 89 no eran suficientes para un régimen plenamente democrático y en consecuencia del año 90, una vez instalado el Congreso electo en diciembre de 89, se abría un periodo de reformas para concluir con los senadores del Senado, los senadores vitalicios, el carácter supraconstitucional del Consejo de Seguridad Nacional, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, una promesa de signos que nunca se cumplió. Debido al anterior, el senador Escalona señaló que la única, socialista, él es secretario general del Partido Socialista Don Camilo Escalona. Estábamos hablando de que ya la derecha, años atrás, había prometido cambiar la Constitución y nunca la cambió. Debido a lo anterior, Escalona señaló que la única posibilidad de reformar a posteriori es aprobando. Esa es su conclusión, dice, ya que a su juicio yo estoy seguro de lo que va a pasar. Los sectores más duros de la derecha, en el caso de Fasto, que llegara a ganar el rechazo, en ese mismo momento nos van a decir de que esta es una victoria política que ratifica la institucionalidad y no va a querer modificarla absolutamente nada. Eso ya ocurrió, decirlo. Así que lo que pasa es que los chilenos parece que tenemos también de repente, tenemos lagunas mentales que nos olvidamos. Además, dice, el ex parlamentario señaló que yo apruebo a secas, dice él, y comentó que todos los apruebos son positivos, incluido naturalmente el apruebo para reformar, porque según explicó, la Constitución no es un cuerpo inerte, imposible de ser perfeccionada o reconstituido en los aspectos en que debe reconstituirse. Finalmente destacó que esta propuesta es una Constitución que une, porque reemplaza una que quebró al país profundamente, como la Constitución del 80, pero no cerrada, por lo que expresó que debemos hacer un gran esfuerzo de racionalidad política y conceptual, con el propósito de evitar un choque confrontacional en las próximas semanas, que no ayudaría en nada y que solo a las descalificaciones que hacen aún más difícil esclarecer los puntos que hay que resolver. Sobre el plebiscito de salida, acotó que si yo soy demócrata y participo en un evento ciudadano, tengo que aceptar dos alternativas, que la opción mía gane o pierda. Las elecciones no se organizan para que uno las gane, se organizan para que una de las alternativas en juego sea capaz de tener la mayoría. Por eso que nosotros debemos desarrollar una campaña socialista, porque tenemos un interlocutor en el país. Son centenares de miles de chilenos y chilenas que nos han acompañado desde el año 89, desde el 1 en adelante. Así no, bueno, insisto, no hay que verlo. No podemos verlo. Yo insisto, yo pienso igual que Camilo Escalona. Rechazar para reformar, no. Lo hubiera dicho. Claro, porque le van a decir, no, porque eso es una victoria de la derecha. Y la ganamos, entonces se quiere igual no van a negociar. Así que decimos, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Con las hijas que le cuentas? ¿Y qué pienso yo? ¿Y por qué creen ustedes? ¡Ah! ¿Por qué me pongo a pensar? Si no me gusta, tampoco. Bueno, ya, aquí vamos. Usted sabe que el Acompañando la Mañana es un matinal bien miscelano. Aquí hablamos de todo. Y aquí vamos a leerle yo algo. Dice, ¿qué comer para recuperar fuerza después del COVID-19? Dice, luchar contra cualquier tipo de enfermedad puede minar su fuerza. Si usted o un ser querido ha tenido COVID-19, es posible que no haya estado tan activo, ni haya comido tanto como de costumbre, lo que significa que su fuerza muscular puede haber disminuido. recuperar cualquier fuerza que haya perdido requiere tiempo y esfuerzo. Así que no se desanime, si no vuelve a ser el mismo de la noche a la mañana. Una forma simple, pero crucial de comenzar es enfocarse en su día. Dice, coma a tiempo. Yo creo que eso nosotros nos pasa a todos, si estamos comiendo en esa deshora. Aunque nuestros papás, ellos tenían sus brazos. Desayuno temprano, decimos. Almuerzo 12, 2 y medio. Después 11. Y después se sentó. Claro, más tarde que se tardó. Es importante que coma suficientes calorías, además de comida bien balanceada. Esto reduce el estrés en su cuerpo, permitiendo que los alimentos que consume se destinen a la reconstrucción de su fuerza. Complete sus porciones de proteínas con verduras, frutas, granos integrales y grasas saludables. Sí, también es súper importante decirlo en la verdura, la fruta, los granos integrales, los hechos caros, las nueces, pero hay que ser constante, es un poquito, pero hay que tratar de hacerlo todo. Dice, controle su peso. Este no es el momento de hacer dieta para bajar de peso, pero después que usted ha salido de ser recuperado del COVID, no es el momento para hacer dieta. Para que su peso vuelva a la normalidad anterior a la enfermedad, o un peso estable y razonable, si tuviera sobrepeso, asegúrese de comer suficientes calorías. También es buena la vitamina C. La vitamina C ayuda a mantener su sistema inmunológico saludable. Y se encuentra en muchas frutas y verduras, dado que la vitamina C es soluble en agua y el organismo la usa con frecuencia. Es ideal comer un alimento con vitamina C, como frutas o ensaladas de vegetales crudos. En cada comida, para garantizar que el cuerpo tenga la defensa que necesita de forma continua. También puede complementarla si es así. Procure que sea pura y en cápsula. Si no logra consumir bien la vitamina en verduras, que se yo, también se puede consumir esa vitamina. También tenemos el zinc. El zinc es otro mineral esencial para su sistema inmunológico saludable. Si no tiene suficiente zinc, el riesgo y las infecciones será mayor. El zinc se encuentra principalmente en el disco, carne y en menor medida en verduras, frutos secos y vegetales. Esa es una forma de lo que puede ser objeto del cuerpo para cuidarse de la vida. También la vitamina D, sino lo de la medicación. Y por tanto, porque ya se va avanzando la mañana. El calcio también, los ácidos grasos, omega 3. Y insiste mucho en no olvidar hacer ejercicio y considere tomar un nutriente de vitamina. La hidratación es importante, mantenerse bien hidratado siempre es importante. Pero especialmente cuando está enfermo o aún en recuperación a medida que envejecemos, nuestra sensación de sed no es tan aguda y tendemos a beber menos, por lo tanto. Al igual que comer, es una buena idea beber algo mineral. Absorbemos mejor los líquidos cuando bebemos a lo largo del día, en lugar de beber mucho líquido de una sola vez. Sí, el otro día hicimos un programa, sobre nuestro cuerpo, y ahí ya nos hablaba de los líquidos, porque los adultos mayores de repente perdemos esa sensación de la sed. No tengo idea, ¿qué se deberá eso? No sé si es la parte de los años, pero es conveniente que usted le pregunte a su médico cuánta agua debe consumir y mantener su botellita con agua y así. Porque no todos podemos beber lo mismo. Y cuando los recién nacidos, ¿no? ¿Cómo tienen? Sí, también es un tema, algo ha pasado. Necesito. Claro. Sí, pero en este caso estamos sí hablando de los adultos mayores, de las personas que han sufrido COVID. Entonces, el otro vamos a buscar, porque si el otro tiene acompañas de Espacios FM en el 107.3. Me enamoré de tus ojitos lindos, me enamoré. Es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. We'll be right back. quiero comunicar que yo creo que va a pasar una semana que no vamos a ver el mundo, porque yo no lo he conocido por la estrella, pero no, no, que me cerraba esa persona, sonamos por la estrella. Pero bueno, vemos otras cositas, quiero comunicarle aquí, y dice sobre la reforma tributaria, que espero en lo posible, vecino, que se apruebe también. El ministro Marcel aclaró que la clase media no pagará la reforma tributaria. No cabe duda, dice, que va a reducir la desigualdad. El ministro de Hacienda aseguró que hay beneficios bastante directos, como es la posibilidad de descontar de la base tributaria el gasto en arriendo y los gastos en cuidados a niños y adultos mayores. Además, sostuvo que el destino de la recaudación apunta a ampliar derechos sociales, invertir en diversificación productiva, ciencia y tecnología y en el desarrollo regional. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la clase media no solo no pagará la reforma tributaria presentada este viernes por el gobierno, sino que se va a beneficiar de la misma y que además no cabe duda de que va a reducir la desigualdad. Yo estoy leyendo esto, vecino, porque ya también ahí se dice cualquier cosa no se haga. En entrevista con La Tercera, el jefe de las actas fiscales fue consultado sobre por qué hacer una reforma tributaria de esta envergadura en el difícil contexto económico que estamos viviendo, además de un escenario político fragmentado. Un buen gobierno, dice, tiene que ser capaz de enfrentar la coyuntura, resolver problemas de corto plazo y al mismo tiempo avanzar en su programa y propuestas de largo plazo. En segundo lugar, es importante reducir la incertidumbre de hoy en Chile, especialmente para los inversionistas, explicó. Además, recalcó que postergar la decisión de avanzar en la reforma tributaria sería prolongar innecesariamente la incertidumbre sobre el futuro de los impuestos y sobre la inversión. Aseguró que esta iniciativa despeja algunas incertidumbres y destacó que no es una piedra del tope. Al contrario, debería dar bastante tranquilidad a los inversionistas en cuanto a que podrá seguir obteniendo retornos razonables sobre los buenos proyectos de inversión. Con esta reforma, dice, no se van a aplicar impuestos desproporcionados sobre esos capitales y al mismo tiempo va a contribuir a través del uso de los recursos generados a que haya más paz social, mayor bienestar en el país y menores tensiones económicas y políticas. Todo esto debiera hacer más atractivo mantenerse en el país. En los últimos días, dice, he recibido a varios inversionistas extranjeros que valoran las ventajas de nuestro país y las oportunidades que ofrece en términos de energía renovable, instituciones sólidas. Sería lamentable que los inversionistas extranjeros tuvieran más visión que los locales, expresó. En este punto, sobre la estabilidad social y política, aseguró que el contenido de la reforma se ha preparado para cumplir con los principios de mayor justicia tributaria y también reciprocidad de parte del Estado frente a los contribuyentes, como también el destino de la recaudación apunta a ampliar derechos sociales, invertir en diversificación productiva, ciencia y tecnología y en desarrollo regional. La clase media, dice, no pagará esta reforma. El titular de Hacienda también fue consultado sobre quién pagará esta reforma y señaló que la clase media no solo no pagará esta reforma, sino que se va a beneficiar de la misma, aclarando que hay beneficios bastante directos, como es la posibilidad de descontar de la base tributaria el gasto en arriendo y los gastos en cuidado a niños, adultos mayores y discapacitados. Como también del lado del destino de los recursos, se verán beneficiados en la reforma de pensiones o la reducción de listas de espera en hospitales. De esta manera aseguró que esta reforma no cabe duda que va a reducir la desigualdad, dado que el aumento de impuestos está concentrado en los sectores de mayores recursos y que además con esto se estaría dando un primer paso hacia un estado de bienestar. Tanto la reforma previsional como la reforma de la salud, que están dentro del programa de gobierno, son fundamentales para la construcción de un estado de bienestar moderno capaz de proteger a las personas del contingencias que se producen a lo largo de la vida. Hubo un tiempo en Chile en que se veía al estado de bienestar como una mala palabra, pero con el correr del tiempo nos hemos ido dando cuenta todos los actores políticos y sociales que un estado de bienestar juega un papel no solamente en la economía, sino también en la sociedad. Contribuye que todos nos sintamos parte de algo común, indicó. Finalmente, apuntó que el sistema tributario debería ser capaz de unir o de reflejar valores que son compartidos más que dividir a la sociedad, pero expresó que es evidente que un sistema tributario más justo va a significar que haya gente que pague más impuestos que otra, pero un pacto fiscal significa generar un sistema tributario que represente valores que compartimos como sociedad y que más allá de los perfeccionamientos que se pueden hacer con el tiempo, sea capaz de ofrecer una base con la cual se pueda seguir trabajando para adelante. O sea, vecinos, dice que reforma tributaria, impuestas a la renta, genera además de los gremios. ¿Qué pasa, vecina? Que eso nos cuesta tanto leer, informarnos bien, vecinos. Porque a veces escuchamos los inmobiliarios de la televisión y nos repartimos el mismo cuento. Claro, entonces tenemos que ver, leer un poquito. Ya, sí. Tenemos una llamadita de cine, así que nos vamos aquí a correr, a que nos la pase al que viene. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Vernos, vernos y explicarlo también a nuestros auditores, hacer alguna mesa de trabajo, bueno, eso lo conversaremos acá después, ¿no? Para que podamos explicarlo bien, pues, y hablarlo con Thank you. Queremos informando. Así que les ofrecemos decirnos, llámenos, déjenos sus inquietudes y aquí se las vamos a, de alguna manera, a solucionar. Porque, la, porque resulta que también nos queda gente. Claro, y vamos a reír por excelente tiempo, porque por Dios, que bueno, porque pero pues ahora. Ya, mi querido vecino, gracias por todo. Nos encontramos mañana, aquí a contar de las 10 de la mañana. Yo también me despido, hasta mañana. Y vecino, tenemos que ser bien, ver bien las cosas. Hasta mañana.